Estás escuchando La Changa. Filosofía Delivery. Ideas hasta la puerta de tu casa para cambiarlo todo. Hay un chiste donde Mafalda dice: no es lo mismo un país independiente que un país independiente. Inde en inglés en lugar de en la en español, es decir, en la pendiente. El chiste de Mafalda nos advierte que hay una diferencia entre lo que creemos ser independientes, y la verdad, estar en la pendiente. Estar en la pendiente significa que estamos en decadencia, cayendo, como cae hoy la situación económica del país. En ese sentido, estamos en la pendiente. Pero me interesa también la última palabra, pendiente, que también significa lo que todavía falta, lo que aún no se ha logrado. Somos muchos los que creemos que nuestra verdadera independencia está todavía pendiente. Todavía estamos lejos de una auténtica independencia, mucho, muchísimo más, si nuestro Estado se endeuda como lo viene haciendo con la actual gestión. Contraer deudas es perder independencia, y mucho más si el prestamista es un usurero. Y ese debería ser el verdadero nombre del FMI. No sé si hay en el mundo actual un nombre más vinculado a la pérdida de independencia de las naciones que la sigla FMI. Pero caer otra vez en el FMI no me puede sorprender mucho de un presidente que le dijo a los actuales reyes de España que los hacedores de la independencia argentina del 9 de julio de 1816 habían tenido mucha angustia por separarse de España. Uno no sabe qué pensar, si el tipo es un burro, un cínico o simplemente que no tiene ningún sentido de pertenencia a nuestro pueblo. Pero no es solo Argentina quien tiene problemas con la independencia, es toda América Latina, por lo menos de este lado del mapa. El nuevo imperio viene utilizando nuevos métodos para someternos a sus intereses. Por ejemplo, crear a través de los grandes medios de comunicación una opinión desfavorable sobre los candidatos políticos que la derecha detesta, y mezclado con un proceso judicial que los deje fuera del combate electoral. La mayoría de las veces ligados a casos de corrupción que no tienen pruebas. Lula da Silva, expresidente de Brasil, es según las encuestas el candidato más votado para las próximas elecciones presidenciales. Pero no. La justicia, sumamente politizada y en alianza con los medios, lo metieron preso para que no gane. La derecha brasilera y la embajada yanqui lo quieren adentro de la cárcel. Y en estos días la batalla se trasladó totalmente al interior del Poder Judicial. Un juez le dio la libertad y a las horas otro juez frenó la decisión del juez anterior. Y acá cabe preguntarse por la justicia independiente. La justicia se ha vuelto cada día más un escenario político en sí mismo, forma parte de las decisiones del Poder Ejecutivo, del cual debería ser independiente, ¿o no? Pero al mismo tiempo hay otra independencia en juego, la de los medios y la opinión pública. Pareciera que lo que se dice, en la calle, en las casas, depende, es dependiente, muy dependiente, de lo que se dice en la tele, en las radios, en los diarios. Y en todo esto, ¿dónde queda el periodismo independiente? Y sobre todo el pensamiento independiente. La filósofa Emma Goldman dijo alguna vez: el pecado más imperdonable en la sociedad es la independencia de pensamiento. Pero la independencia es un valor puesto en juego en toda relación humana. En ese sentido, también podemos aprovechar el 9 de julio para pensarnos a nosotros como personas, o como parejas, o como familia. Creo que en este aspecto viene creciendo un movimiento social y político que es parte de una transformación cultural, el feminismo. Lo digo como movimiento amplio, que está representado, por supuesto, en el actual debate sobre la legalización del aborto, como también en el movimiento Ni Una Menos, pero también ligado a los derechos de las distintas minorías sexuales. Creo que las nuevas generaciones son más feministas que machistas y, por lo tanto, levantan la bandera de la independencia de sus relaciones personales. La independencia económica de la mujer en la familia, la independencia de las madres con sus hijos, en donde la responsabilidad de la crianza debe ser compartida, la independencia que debe haber al interior de una pareja, en donde el amor está pensado con mayor libertad por parte de los dos miembros, y también, incluso en la crianza de los niños, en donde educar a un niño es enseñarle a prescindir de nosotros. Por eso vale interrogarse a uno mismo, ¿somos cada uno de nosotros independientes? O al revés, que es casi lo mismo, ¿de qué cosas dependemos? Y por lo tanto, ¿de qué deberíamos independizarnos? En una sociedad tan materialista, tan consumista como nuestra sociedad, es nuestro trabajo ser independiente de los productos inútiles que nos ofrece el mercado. Y sobre todo el mandato al que debemos aspirar todos, ser cada día más ricos, y si no nos da el cuero, por lo menos aparentarlo. Creo yo, el mal endémico de la clase media, que votó a Mauricio y paradójicamente hoy se está dando cuenta que cavó su propia tumba. Y en ese sentido me despido con una anécdota filosófica, porque tiene como protagonista a un filósofo griego, un tal Diógenes, un filósofo bastante marginal que vivió como vagabundo en las calles de Atenas. La anécdota dice así: pasó un ministro del emperador y le dijo a Diógenes: ay, Diógenes, si aprendieras a ser más sumiso y adular más al emperador, no tendrías que comer tantas lentejas. Y Diógenes contestó: si tú aprendieras a comer lentejas, no tendrías que ser sumiso y adular tanto al emperador.